por suerte. Que no avisa, solo llega de repente. Vamos a la nueva. Qué bonito que se siente. De aquellos, a ver si se acuerdan de esta que decía la menor.